enamoraste de mí. Amor de juventud, tú eres mi gran amor. El tiempo pasará y no te olvidaré. Amor de juventud, tú eres mi gran amor. Amor, te necesito y te extraño. Y no te olvidaré, amor de juventud, tú eres.